A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Hola, seguimos difundiendo música liberada en este programa que suena en radios de todas las provincias argentinas. ¿Nos acompañás? Escuchamos a Ánima Triple y El Giro. Este es el programa número 32 de Libre Descarga. En la quiniela, el 32 significa el dinero y generalmente las corporaciones nos hacen creer que la mal llamada piratería es perjudicial para los artistas porque pierden su fuente de ingreso. En todo caso, compartir la música de estos artistas no hace otra cosa que difundir su arte y conseguir que más personas se interesen en escucharlos. Abrimos el programa con Ánima Triple y seguimos con Temporadas de Rock, de Chicos Vaca. Tres paredes y un balcón. Sobran las huellas en cada rincón. No hay final en esta habitación. Aún se escucha la risa. Y te vino, hizo falta más. Fue en ese tiempo y más. falso que sabe más mi corazón. Igual tres paredes y un balcón, ya no es un verso, es una canción. Y lo que queda no es ideal, amor, es lo que vivimos acá. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Muchas veces las corporaciones nos hacen creer que somos delincuentes por compartir archivos, por compartir música, por compartir una película, por compartir libros. En realidad, lo que habría que analizar es si la ley de propiedad intelectual realmente representa esta época que estamos viviendo o si es una ley que ha quedado absolutamente perimida. Imaginemos un mundo en el cual la radio es el gran medio de comunicación masivo. La televisión aún no fue inventada e Internet ni siquiera fue imaginada. La ley que actualmente está vigente en Argentina es de aquel entonces. ¿Cómo podemos suponer entonces que esa ley puede representar este momento? Si querés saber más sobre todos estos artistas, entra en www.libredescarga.com.ar. Es un amor prohibido. Es un... Recién era Amor Prohibido, Charlie 3 con María Fernanda Aldana como invitada. Ahora, Quemando Cromo, el tema que abre el último disco de Club Astrolabio. Yeah. del disco debut de Cosmo, llega Nena. Y este es el disco Tres Noches con Victoria Mil por Daniel Melero, el remix de Cada Golpe. Más que amigos. misma fuerza volvió hacia mí. Cada golpe que di, la misma fuerza volvió hacia mí. Ahora llega De Senadores, y mientras prometemos lo nuevo de esta banda para la semana que viene, cerramos el primer bloque con Nada Más Simple.